Bienvenidos al programa número 17 de Código Fuente. Yo soy José Manuel Ramírez, arroba JM Ramírez en Twitter, y este es vuestro podcast especializado en sistemas y aplicaciones informáticas. En él ya sabéis que hablaremos de temas como sistemas operativos, lenguaje de programación, bases de datos, seguridad informática, redes de computadores y mucho más. En definitiva, tocaremos todos los aspectos técnicos del mundo de la informática que siempre habéis querido saber y que ahora tenéis al alcance de vuestros oídos. ¡Empecemos! Bueno, pues estamos aquí de nuevo en un nuevo viernes, un nuevo programa de Código Fuente, y en este caso vamos a hacer un paréntesis sobre el tema de la programación en C, porque vamos a entrevistar a una persona relacionada con el mundo de la programación. Es el primer entrevistado en Código Fuente y esperemos que, por supuesto, no sea el último, y nos va a comentar muchos temas que seguro que os va a resultar bastante interesante. Se trata de Francisco Sevillano. Muy buenas, Francisco. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos un viernes más grabando el programa. Y nada, me gustaría empezar esta entrevista que quiero hacerte, pues que me comentaras quién es Francisco Sevillano y nos diera un poquito más de información sobre ti. Bueno, pues yo soy Fran, me gusta que me llamen Fran. Ah, y perfecto. Soy un chaval de Madrid y bueno, me considero así en general un tío con bastantes inquietudes. Ahora estoy un poco no en fase de transición, pero bueno, estoy buscando nuevos caminos y mi objetivo último, digamos, que sería ganarme la vida con mis propias ideas. Y bueno, ahí estoy con ello. Por el día, pues trabajo como desarrollador en una empresa que se llama Lonely Planet, que es una multinacional de viajes. Es bastante conocida, llevan como 40 años haciendo guías de viaje en papel, y ahora estamos dando el salto a digital, ¿no? Intentando ayudarles a que peguen el salto a digital de una vez, porque está costando un poquillo. Y bueno, luego, aparte de eso, de hacer aplicaciones móviles, ¿no?, que es lo que hago en Lonely Planet, pues también hago algunas aplicaciones por mi cuenta. Tengo una que se llama InstaRound, que es para encontrar fotos de Instagram a tu alrededor. La tengo en la App Store de hace un año así. Y luego también, pues me gusta bastante enseñar y he dado algunos cursos de programación sobre todo en Ironhack. Son unos cursos intensivos para ponerte de 0 a 100 en 6 semanas y que puedas salir de ahí prácticamente con trabajo. Y bueno, esto es un poquillo un resumen de quién soy y lo que hago. Sí, la verdad es que me sorprendió bastante porque yo conocía Lonely Planet. De hecho, he sido usuario de sus aplicaciones, que no sé si, creo recordar, estaban divididas por ciudades o algo así, o había una guía por cada ciudad, o era una aplicación única, no recuerdo bien. Sí, antes estaba por ciudad, sí, la verdad es que no sé muy bien, porque es que, bueno, Lonely Planet ha tenido bastantes fases, ¿no? Es una empresa originalmente australiana, pero que luego la adquirió la BBC en el Reino Unido, y ahora, desde que he entrado yo, bueno, un poco antes de que entrase yo, la compró un millonario norteamericano. Entonces, como que ha dado muchos cambios, y durante todos esos cambios ha intentado hacer lo que te digo, el salto este a lo digital, ¿no? A tener una página web, a vender guías en los móviles y todo esto, pero nunca ha terminado de cuajar. De hecho, probablemente las guías que tú utilizaste en el móvil, ya si las buscas otra vez en el App Store, no existan. Porque, bueno, eso que intentaron de tener un montón de guías en el App Store, no le gustaba nada a Apple que hubiese 20 aplicaciones cuando podía haber una con 20 ciudades, ¿no? Entonces, bueno, han tenido un montón de problemas. Luego, con todas las transiciones, pues la gente se iba, no había quien las mantuviese. Bueno, ha sido bastante jaleo. Ahora ahora por fin parece que estamos bastante encaminados a solucionar este problema y espero que vaya bien. Sí, genial. Yo también era, además, era una cosa que yo creo que por lo que dejé de usar esta guía hace tiempo, por el tema de la división en un montón de aplicaciones, cosa que a mí no, particularmente no me gusta. Ahora, si quieres, nos puedes contar un poco como programador iOS qué te parece ese tema. Y yo la verdad es que, bueno, llevo tiempo también sin viajar. A día de hoy sin viajar por cuestiones no laborales. Pero bueno, a día de hoy soy más usuario de lo que son el típico GPS y poco más, pero yo considero que, bueno, que las aplicaciones estas de guías están bastante bien. Veo que, como me comentas, tiene una aplicación tuya, InstaRoam, ¿vale? Sí, luego os pondré, sí. Le pondré a la gente el enlace, las notas del programa. Y entonces, bueno, pues mencionando un poquito esto, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo de la programación y el desarrollo de software? Si solo ¿has programado para iOS o has programado también para has hecho otro tipo de aplicaciones? Que nos cuente un poquillo. Pues bueno, yo en este mundo llevo bastante, o sea, profesionalmente pues no llevo tanto, llevo pues desde que terminé la carrera, ¿no? Que fue pues hace 5 años, 6 años ya casi. Pero bueno, empecé ya bastante tempranito, me gustaba mucho. Al principio no me gustaba mucho, ¿no? Pero mi abuelo me regaló un ordenador de estos para niños, un VTech 2000 creo que era, y era un ordenador pues que prácticamente solo tenía juegos y algunos ejercicios para aprender no sé muy bien, no me acuerdo de qué juegos tenía, ¿no? Pero me regaló ese ordenador y tenía un módulo que era Basic, ¿no? Y se suponía que tú le podías dar instrucciones al ordenador y hacer tus propios programitas, y me llamó bastante la atención. No sé, recuerdo que me costó bastante conseguir hacer algo ahí, pero bueno, como seguía intentándolo y mis padres vieron que eso me molaba y tal, pues dijeron, pues venga, vamos a apuntarle a clases de programación. No sé si sería algo muy habitual, porque yo tampoco he escuchado a nadie más que lo haya hecho, pero aquí al lado de mi casa había una academia en la que enseñaban programación para niños. Enseñaban, además, que justo enseñaban el mismo lenguaje que tenía el ordenador este, que era Basic. Y entonces, pues bueno, empecé a ir a clase ahí. La verdad es que tampoco es que programásemos mucho, porque no hacíamos programas muy complejos. Eso, yo tenía 9 o 10 años, entonces lo que hacíamos básicamente era dibujar con instrucciones de programación en Basic. O sea, en plan, dibuja un círculo y le decías las coordenadas del círculo y te lo dibujaba y cosas así. Y luego hicimos también animaciones y cosas así un poco más chulas, pero bueno, que era todo muy, muy básico. Y así fue un poco como empecé. Muy bien, si yo esto es un tema, ahora que lo mencionas, el tema de aprender a programar en niños y sobre todo, como me dices, 9 o 10 años, es un tema pues que podría dar para programas, para debates, porque bueno, hay gente que yo ya grabé con un podcast con la gente de Tecnovidas y ahí debatíamos un poquito también qué edad es la que un niño tiene o podría empezar a meterse o a introducirse en el mundo de la programación. Tú comentas, imagino que eres ingeniero informático, ¿no? Sí, eso es. Sí, vale. ¿Y tú crees que este primer contacto con este ordenador VTech 2000 y programación en Basic, creo que usaba? Sí. ¿Tú crees que esto abrió un poco las puertas o fue un poco el detonante de que tú te decidieses a en un futuro pues dedicarte al mundo de la informática? O entre esos 9 o 10 años y el inicio de la carrera, ¿tuviste otro contacto con otro lenguaje o con otros? Y en definitiva, bueno, ya aprovecho para preguntarte por eso, ¿qué lenguaje de programación ha usado desde ese Basic hasta digamos al día de hoy? Si quieres, pues haznos un tour. Sí. Pues nos dice. Sí, yo creo que, vamos, así fue determinante, casi seguro. O sea, yo de hecho durante toda mi etapa en el instituto y bueno, estaba deseando dejarlo, porque siempre un poco tenía la idea de que se me daba fatal estudiar, ¿no? Y como ya había visto que la programación se me daba bien y me gustaba, pues tenía la idea de dejarlo en cuanto antes, intentar sacarme algún título de eso y ponerme a trabajar de ello. O sea, yo creo que para mí fue fue determinante. O sea, siempre tenía ahí en mi cabeza que cuando terminase me iba a dedicar a eso. Tenía otra opción que era el deporte. Lo que pasa es que no le veía demasiadas salidas. Casi veía que la única salida, si te gusta el deporte, es enseñar a otros a hacer deporte, y no era algo que me motivase mucho. Y bueno, también tenía la opción de meterme a bombero, que era algo que siempre me ha gustado mucho, y siempre me ha gustado mucho el deporte, pero tengo bastante regular la vista, entonces pues era un impedimento. Así que bueno, un poco resumiendo, siempre tenía ahí en mi cabeza que cuando terminase, o iba a intentar dejar los estudios cuanto antes y meterme a programar en cuanto pudiese. Al final acabé haciendo la carrera, pero bueno, que fue porque fui, digamos, haciendo cositas y vi que no se me daba tan mal estudiar, y digo, bueno, pues ya me voy a sacar una carrera, que parece que es la forma mejor de tener un buen trabajo, que ahora he visto que no es así, pero bueno. Y en cuanto a lenguajes de programación, pues bueno, empecé con Basic. Luego también hice cosas en QBasic, que era un poquito más avanzado. Ya el entorno era, pues eso, eran ordenadores ya más modernos, el entorno era mejor, tampoco me acuerdo mucho, no hice muchas cosas. Luego, no sé, cuando tenía 12, 13 años me gustaban mucho los videojuegos, ¿no? Entonces pues hacíamos páginas web para videojuegos, y la verdad que hay mucha programación no hacía, porque las hacíamos casi todas estáticas. Era, pues no sé, queríamos meter ahí nuestras puntuaciones en plan del, pues eso, los resultados de los torneos que jugábamos y tal, y las hacíamos estáticas en HTML o con front page o algo de esto. O sea que hay mucha programación no había. Y luego ya más adelante pues hice cositas en Visual Basic, en C también, algunas cosillas, en Pascal. Y bueno, pero eso era todo, digamos, así un poco por afición, y no hice nada, no sé, no hice nada importante. Luego yo, una vez que empecé a trabajar, con los que más he trabajado han sido Python y Objective-C, que es el lenguaje con el que se programan las aplicaciones de iOS hasta hace 2 años, que salió Swift, el lenguaje nuevo. En la carrera, imagino, ¿programaste en C, básicamente, o...? ¿Cuál fue el lenguaje que empezamos con Pascal. Con Pascal, sí. Sí, uh-huh. Empezamos con Pascal en la carrera, y luego... era C++, creo que nos enseñaban. Sí, el segundo era C++. O sea, uh-huh. Pascal y C++ principalmente. Que eso, que yo hice la carrera hace... empecé hace 10 años, yo creo, uh-huh. Empecé hace 10 años la carrera, o 9 años, sí. Y quiero decir que había lenguajes mucho más modernos y nos enseñaban, digamos, eso. El C++, pues bueno, a lo mejor valía algo, pero el Pascal era un lenguaje ya, o sea, que estaba muerto de hace un montón. Sí, la verdad es que yo creo que la carrera la tengo antes que tú, yo creo que fue en el 95 cuando empecé, y sí que es verdad que ahí yo vi Pascal en su día, pero es un lenguaje que yo pensaba que estaba muerto, y resulta que siguen con él, por lo que me estás contando. Yo tampoco considero, mi opinión es que, y por eso yo estoy viendo ahora el lenguaje de programación C, es que la gente empiece a programar con lo último, ultimísimo. Digamos que cuando uno afronta por primera vez el tema de la programación, y por eso escogí el lenguaje C, tiene que escoger un lenguaje, digamos, con cierto objetivo. Por ejemplo, yo cogí C, no sé qué opinas, ahora te comento, porque es un lenguaje que va a servir de base para muchos lenguajes. Es un lenguaje que, bueno, todo el mundo dice que es súper complejo, pero en realidad, empezado desde cero, es como cualquier otro lenguaje, puede ser o puede resultar, entre comillas, sencillo. Y luego también es un lenguaje pues que es muy polivalente, porque te sirve para programar sistemas, para programar desde una Raspberry Pi hasta un microondas, como sí. Yo digo. Y sobre todo, pues que por eso te comentaba que sirve o servía como base a Java, como base a C Almohadilla, como base a Objective-C. Entonces, yo creo que si la gente... Es curioso que tú empezases con C++, pero bueno, también aceptaría barco ahí, porque bueno, ahí obviamente tienes que meter programación a objetos sí o sí. Sí. Pero bueno, yo intuyo que ya obviamente una vez que uno ya sabe programar, que una vez que uno que ya ha hecho muchos programas, porque como yo siempre digo, programar se aprende programando, pues obviamente entonces ahí es cuando tienes que dar el paso y saltar ya a un lenguaje, digamos, actual, un lenguaje que te permita ganarte la vida, por ejemplo, Objective-C, para desarrollar, por ejemplo, en iOS. Tú creo que a día de hoy te dedicas principalmente al desarrollo de iOS, ¿no? Sí, eso es, sí, es lo que hago, sí, todo el tiempo. ¿Y el tema de Python? ¿Por qué Python? Pues no, tampoco fue una decisión muy consciente. Necesitaba, no sé, pues creo que hacer scripts o quería hacer un backend o algo así. Y yo no sé, la verdad es que digo, pues no sabía muy bien cuál elegir. Digo, bueno, pues Python, no sé, lo vi o alguien cercano a mí lo utilizaba y decía que estaba bien o algo así. Entonces, pues cuando he tenido que hacer algo de servidor o he tenido que hacerme algún script o algo así, pues no, con Python. Sí, te lo digo porque es curioso que a día de hoy creo que me pasaron un gráfico, no, creo que lo tengo por ahí, si puedo lo pondré en las notas del programa. Es uno de los lenguajes más populares a día de hoy, este lenguaje. Por su sencillez, por ser un lenguaje de script, por ser un lenguaje que te puedes resolver la vida en dos patadas. Entonces, sí. Es un lenguaje que también sí que desde aquí tengo pensado hablar en futuros programas de él. Pero bueno, antes de eso, pues, vamos a centrarnos un poquito en el tema de iOS y que nos cuente un poco cómo comenzar, ¿cuáles son las herramientas indispensables para aprender o para empezar con este lenguaje? Bueno, con esta plataforma, digámoslo así, porque no es un lenguaje. ¿Y qué primeros pasos son para aquella gente que nos está escuchando y por ejemplo, pues quiera desarrollar su primera aplicación para el iPhone? Que creo que es un tema que puede llamar mucho, mucho la atención. Así que nada, cuéntame un poquillo. Sí, bueno, Sí, ante todo, pues yo creo que sí, ahora mismo es, desde luego, es una de las salidas, yo creo, dentro de la programación, es una de las salidas más valoradas ahora mismo, hacer aplicaciones móviles y sobre todo para iPhone. Entonces, pues, aparte, bueno, a mí la plataforma me encanta. Entré un poco por casualidad porque entré en una empresa que no sabían hacer, que hacían aplicaciones móviles y que, como yo no sabía Java, pues me metieron a hacer iPhone, porque si hubiese sabido Java me hubiese metido a hacer Android y caí un poco de casualidad, pero bueno, me ha encantado. Y bueno, lo que necesitas para empezar, lo primero es un Mac, porque Apple no tiene herramientas para hacer aplicaciones en otras plataformas. Necesitas un Mac sí o sí, y bueno, los Macs son, pues hombre, no son baratos, y bueno, si quieres conseguir uno barato, pues tienes dos opciones, yo creo. Puedes hacerte uno con componentes. Hay una página que está muy bien que se llama Tony Mac X86, te pasaré el enlace luego por si lo quieres. Perfecto, quieres poner, sí, lo ponemos. Las notas. Y ahí te dicen qué componentes son los ideales, dependiendo de tu presupuesto, para hacerte un ordenador que sea compatible, pues, con el sistema operativo de Apple. Entonces yo me hice una torre con los componentes que ponía ahí, me costó, pues no sé, creo algo menos de 500 euros, y me hice lo que se llama un Hackintosh, que es, pues eso, es un ordenador que es compatible con el sistema operativo de Apple, con el macOS, y ahí empecé a hacer aplicaciones en casa, porque en el trabajo yo tenía un Mac Mini, que también puede ser una buena opción, quizá, es el ordenador más chiquitito de Apple, que es como un ordenador muy chiquitito, un cuadradito que lo puedes poner en cualquier sitio, y ahora mismo no sé por cuánto sale, pero yo creo que saldrá por unos 600 o 700 euros. Yo, bueno, si te metes ya en ese rango, a lo mejor yo recomendaría, pues, comprarse un portátil, porque los portátiles de Apple para mí son una maravilla. O sea, yo empecé con un Air y vamos, cuando me lo compré es que estaba encantado. Funciona súper bien, está todo súper integrado, el trackpad es una absoluta maravilla. A mí, yo de hecho todavía trabajo en el portátil porque me gusta más que un teclado de escritorio, y bueno, yo estoy encantado, y ese portátil sigue siendo mi favorito, a pesar de que ahora tengo un Pro, pero el Air sigue siendo mi favorito porque es súper finito, lo puedes llevar a cualquier sitio, no pesa nada, y pues está genial. Y sí, de hecho, el tema del hardware yo creo que es una de las principales barreras por las que no hay a día de hoy más programadores, o por lo menos en la parte europea, digámoslo así, porque en Estados Unidos yo creo que sí que es una plataforma que por el tema del precio del hardware está mucho más extendida. Y yo pienso que aquí también, parte de que no haya a lo mejor una oferta, que de hecho es muy amplia, pero todavía más amplia en aplicaciones iOS, yo creo que es por tema de... por tema hardware, porque tiene unos precios, como todo el mundo sabemos, bastante desorbitados. Pero de verdad es que luego, en realidad, no son caros, porque yo tengo un MacBook también, un MacBook Pro de principio de 2011, tiene el pobre ya 5 años, y con su SSD funciona estupendamente. Entonces, bueno, desde aquí una inversión, pero luego creo que también se puede sacar bastante rendimiento. Sí, yo he tenido portátiles Windows, he tenido portátiles Linux, y bueno, no sé, la productividad que tengo con un MacBook es muchísimo mayor, o sea, porque todo funciona, o sea, es que las cosas funcionan y no tienes que andar con historias, y aparte está todo muy bien integrado, van rápido, no son perfectos, pero creo que son... Bueno, desde mi punto de vista, merece mucho la pena gastarte el dinero extra si vas a... Es como todo, si vas a pasar tiempo con ello. Perfecto. Y una vez que tienes el hardware, el Mac, ¿qué es lo siguiente? Ya cuando tienes el Mac, lo que necesitas es hacerte miembro del programa de desarrolladores de Apple. Ahora mismo es gratuito para descargarte, digamos, el IDE, el programa este para hacer aplicaciones, para descargarte, digamos, todo, la documentación, todo es gratuito. Y solo tienes que pagar los $100 que vale si quieres subir aplicaciones a la App Store. O sea, en el momento vas a subir aplicaciones a la App Store y así que necesitas pagar. Pero bueno, hasta ese punto todo es gratuito y tienes un montonazo de herramientas a tu disposición. Y ahora creo que lo han unificado, ¿no? Porque antes había un programa de desarrolladores para Mac, creo, y luego uno para iOS, y ahora creo que... Sí, eso es. Ahora eres desarrollador y tienes acceso a todo. Tienes acceso a Mac, a iPhone, a la televisión, a todo. Tienes acceso, puedes hacer aplicaciones para cualquier plataforma. ¿Por cuánto dices? ¿Cuánto cuesta? $99. Bueno, 99. Supongo que 99 euros si te lo compras aquí. No, no estoy seguro, la verdad. No sé si en España son 80, o sea... Anuales, ¿no? Sí, anuales. No Perfecto. Sé si son $100 o 100 euros... O son $99 y 80 euros o por ahí. Uh-huh. Creo que son 80, no estoy seguro, la verdad. Perfecto. La última vez que lo compré, bueno, de hecho fue hace poco, pero no me acuerdo porque lo renové. Entonces vale. No me sí, de todas maneras pondremos el enlace también en las notas del programa para que la gente le pegue un ojillo y ya está. Y luego, una vez que lo tengas, estás suscrito a este programa, te descarga Xcode, ¿no? Que es el entorno de desarrollo integrado, el IDE. Sí, eso es. Sí, y ya con Xcode pues puedes empezar a hacer tus aplicaciones. Es un, bueno, yo de los IDEs que he probado, es uno que está súper bien. O sea, tiene sus cosillas, pero está muy muy bien, y nada, y ahí puedes empezar a... Sí, yo la verdad es que también he probado este entorno. Bien, es verdad que empecé a hacer una aplicación hace, pues, 2 o 3 años, que no llegué a terminar nunca, porque una de las cosas que no hemos comentado es que si no eres, creo, corrígeme si me equivoco, si no pagas estos $99 anuales, no puedes probar tu aplicación en un dispositivo físico. Creo que tiene que ser en un emulador, ¿no? Sí, hasta esta última conferencia de desarrolladores ha sido así, pero en la última ya lo cambiaron. O sea, a partir de junio ya, cuando unificaron los tres programas y tal, pues ya dejaron pues eso, que puedas también con tu con tu licencia de desarrollador ejecutar tus aplicaciones en tu dispositivo. Aunque no pague los $99. Sí, aunque no lo pagues. Vale. Ya es en el momento en el que pagas, o sea, en el momento que quieres subirla a App Store, vale, perfecto. Y distribuirla, que entonces tienes que pagar. Vale, y luego tenemos, una vez que tenemos Xcode, tenemos dos lenguajes, ¿no? Objective-C, que imagino que estará un poco ya... cuesta abajo, y ahora el que se recomienda, o no sé si no lo recomienda, es aprender Swift, ¿no? Pues sí, desde hace 2 años tenemos Swift, y bueno, año y medio, salió el año pasado. Y bueno, yo la verdad es que hombre, recomiendo aprender Swift, ¿no? Pero casi yo todavía sigo recomendando aprender OJTC primero, porque a lo mejor si quieres hacer una aplicación para ti mismo, pues a lo mejor merece la pena aprender Swift porque va a ser un lenguaje más familiar. Pero lo bueno de aprender OJTC primero es que lo vas a aprender y luego vas a poder aprender Swift mucho más rápido, porque al final el lenguaje pues todavía es un poco secundario, digamos, a la plataforma. Lo que tienes que aprender es la plataforma, y cuando una vez que ya conoces la plataforma, pues luego ir saltar de un lenguaje a otro es mucho más fácil. O sea, porque lo difícil de programar en iPhone no es saberte las minucias del lenguaje, que bueno, tienen su cierta importancia, pero lo más difícil es saber utilizar la plataforma correctamente. Entonces, si yo sigo aprendiendo, yo sigo recomendando aprender OJTC porque creo que bueno, eso luego va a ser más fácil saltar a Swift, y además, pues si te dedicas a ello, todavía la inmensísima mayoría de aplicaciones que hay por ahí están escritas en OJTC. Entonces, si aprendes Swift y luego encuentras un trabajo, pues probablemente te va a tocar hacer cosas en OJTC, pero vamos, casi seguro, porque todo lo que se ha escrito hasta ahora es OJTC. Entonces, creo que merece mucho la pena aprender OJTC. Claro, porque además es que las aplicaciones que están escritas en OJTC hay que mantenerlas. Entonces, claro, efectivamente. El tema del mantenimiento, el Swift está muy bien, pero sobre todo para aplicaciones tal vez que se hagan desde cero, aplicaciones nuevas, pero claro, las aplicaciones que hay ahora mismo que prácticamente en iOS serán un porcentaje elevadísimo. Claro. Eso que hay que mantenerlo y bueno, de momento Apple no ha dicho de obligar a migrar nada, ¿no? O sea, ahora mismo quisiera empezar a hacer una aplicación con Objective-C y subirla, me la aprobarían sin ningún problema, ¿no? Sí. Y va a seguir siendo así bastante tiempo. Bastante tiempo, claro. Y luego háblanos también, para recomendar a los oyentes, aparte que una vez que ya tienen el IDE creado de desarrollador y el entorno y ya saben qué lenguaje usar, ¿qué recursos o qué recomiendas tú para que la gente, cursos, webs, para que la gente pueda meter y ver y aprender? Pues sí, creo que hay, bueno, la comunidad y los recursos que hay en internet es brutal. Entonces es relativamente fácil, pues eso, digamos, aprender muy muy rápido. Para mí los mejores recursos en español que hay son el blog de Miguel Díaz Rubio, que es migueldiarrubio.com, y también los cursos de kickcoding.es, que tienen cursos presenciales de fin de semana, y luego también tienen cursos online, que están muy bien. Y esos, pues, para mí son los mejores recursos en español. Pero hay muy poquito, ¿no? Hay muy poco en español, la mayoría en inglés, sí, día de hoy ya hay más recursos en español. En comparación hay muy poco, en comparación con inglés hay muy, muy poco. Y la verdad que hacer algo así, aprender a programar sin saber inglés es bastante más difícil, yo creo, porque en inglés es que es brutal la cantidad de información. O sea, cada vez que tienes un problema, si lo buscas, encuentras algo seguro. Si lo buscas en inglés, claro. Si buscas en español, es un poquillo más difícil. Entonces, yo creo que lo del inglés sí que es verdad que te facilita muchísimo la vida, pero no solo en esta plataforma. Yo creo que en general, para programación, como para muchas cosas, el inglés es casi el lenguaje universal, ¿no? Y es algo que es fundamental. Aunque curiosamente he visto que la semana pasada hicieron un Stack Overflow. Han hecho una versión de Stack Overflow en español. No sé si conocéis Stack Overflow, que es la página por excelencia, ¿no? De preguntas y respuestas de programación. Pues han hecho una versión en español. No sé qué tal estará evolucionando, pero lo han hecho. Podemos poner, si te parece, el enlace, si está por ahí también. Sí, perfecto. Sí, vale. Dime. No, y pues eso, en español, esos dos sitios están muy bien. Veréis más cosas, pero yo creo que esos dos están muy bien. Y luego, bueno, yo creo que merece bastante la pena hacer algún tipo de curso intensivo, porque yo la experiencia que tengo son muy buenas. La gente aprende muchísimo y súper rápido, ¿no? Y se ponen a un nivel muy muy alto en muy poco tiempo. Entonces, si tenéis tiempo y queréis dedicaros a ello, os recomendaría algún tipo de curso intensivo. Y porque ya os digo, os van a poner a muy buen nivel. ¿Podemos poner los enlaces a los cursos de Ironhack, si te parece? Sí, en eso, en Ironhack yo he sido profesor y la verdad que, bueno, la experiencia creo que ha sido muy buena. Sí, tengo de eso, de a lo mejor de las 20 o 30 personas que yo he enseñado, te puedo decir que más del 90% están trabajando. Y era gente que antes del curso tenía muy poco conocimiento sobre la plataforma, muy poco o ninguno, incluso gente que no sabía casi ni programar antes de empezar. Entonces, algo así creo que merece mucho la pena. ¿Cómo de intensivos son? Es decir, súper intensivos. Son 8 semanas de curso, 2 meses, 40 horas a la semana de curso, o incluso más. O sea, es de clase, pues era como una jornada laboral completa, y luego incluso se mandaban deberes y la gente se quedaba más tiempo. O sea, entre 8 o 10 horas al día. Todo online, ¿no? No, estos son presenciales. Ironhack son presenciales. Son presenciales. Vale, perfecto. ¿En Madrid? Madrid y Barcelona. Ah, vale, perfecto, perfecto. Vale, pues luego pondremos el link. Y para no extender mucho, ¿alguna forma alternativa de aprendizaje también? ¿Podríamos a estos cursos intensivos? Sí, yo personalmente soy un poco de la filosofía, ¿no? Que es mejor pues empezar con una idea o con un problema, porque eso, durante el aprendizaje he ido, pues te encuentras muchos problemas, ¿no? Hay muchas frustraciones, muchas cosas que no entiendes, y entonces es más fácil si tienes algo detrás ahí que te empuja. Y yo creo que una idea o un problema que tú quieres solucionar te ayuda mucho, ¿no? Es una forma de superar todos esos obstáculos. Entonces yo personalmente y mucha gente de mi entorno han aprendido así. Tenían una idea que querían llevar a cabo, tenían un problema que querían solucionar y se ponían a ello, intentaban sacarlo como pudiese. Entonces, bueno, yo creo que es una buena forma. Si alguno tenéis una aplicación que os gustaría construir o es un problema que tenéis en vuestro día a día que creéis que podríais solucionar con una aplicación, pues es la motivación perfecta para ponerse a programar y aprender a hacerlo. Y en vez de meterte en un curso e intentar aprender, digamos, empezando por lo básico, pues empiezas un poco por lo contrario. Quiero hacer esta aplicación, ¿cómo empiezo? Y vas trabajando un poquillo así hacia atrás hasta llegar a los problemas más fundamentales, ¿no? Entonces, quiero hacer esta pantalla, ¿vale? Como, pues, no sé muy bien cómo podría hacer este control, voy a ver qué opciones tengo, existe este control en iOS, voy a intentar utilizarlo, no sé cómo utilizarlo, miro un tutorial de cómo utilizarlo, hay cosas del lenguaje que no entiendo, pues intento ver cómo se utiliza el lenguaje en ese momento para ese tipo de función, y así un poco, ¿no? Es un poco aprender, digamos que en vez de tener un acercamiento de lo más específico a lo más general, empiezas al revés, empiezas de lo más general, ¿no?, a lo más específico, y yo creo que funciona muy bien. Sí, para esto estaría apoyándonos también en lo que hemos hablado de Stack Overflow, ¿no? O sí, por ejemplo, plataformas como de código abierto como GitHub, ¿no? Sí, eso es. O sea, es cierto que aprender la base es fundamental, ¿no? Pero es mucho más tedioso que hacerlo al revés. Yo recuerdo en la carrera o en un módulo que también hice, pues me enseñaban a lo mejor un comando de Linux y sus 20 opciones. Y me tenía que saber las 20 opciones del comando de Linux de memoria. Y yo decía, pues es que no entiendo para qué sirven todas estas opciones. En cambio, si hubiese tenido un problema que solucionar y hubiese necesitado el comando, pues se me hubiese quedado grabado mucho mejor. Entonces, yo es verdad que es menos, no aprendes también la base, y la base es necesaria también, pero es una forma mucho más divertida y de aprender en general. Yo, como docente que soy actualmente por mi profesión, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, yo creo que a los chicos, a la gente que quiere aprender, no tienes que darle un montón de apuntes, un montón de cosas a estudiar, sino plantearles un problema y que la forma mejor de aprender es intentar resolver por ti mismo ese problema. Y a día de hoy, como tú comentas, pues hay un montón de plataformas y el tema del código abierto, el poder ver cómo otras personas hacen los programas. Eso aporta, y lo digo por experiencia, un montón de ideas que obviamente puedes utilizar tú para hacer tu aplicación o para hacer ese, o para resolver esa inquietud o ese incluso trabajo que te han encargado a nivel particular o a nivel de empresa o tal. Y hablando de código abierto, antes de que se me pase, recientemente Swift lo han hecho código abierto. ¿Tú crees que eso va a ser un, o que es? Porque yo considero que es un paso muy, muy, muy importante para que, bueno, en contraposición a la postura de Apple, que es una gente que es muy, muy cerrada, muy encapsulada, ¿puede ser que esta apertura de Swift a hacerlo código abierto repercuta en el sentido de que nos encontremos? Es lo que tú piensas. No digo que saquemos la bola de cristal, pero simplemente como opinión personal. ¿Tú crees que es una forma de introducir este lenguaje en plataformas como Windows o como Linux y que aparezca un Xcode o algo por el estilo de terceros para hacer aplicaciones o incluso, pues no sé, para... No sé. Lo veo, para hacer aplicaciones de iOS lo veo muy difícil. Muy difícil. Porque, porque el lenguaje es una parte muy, muy pequeña de toda la infraestructura que tiene Apple montada para las aplicaciones. Entonces, lo veo extremadamente difícil. Lo que sí que es verdad, y aparte que no les interesa, o sea, no creo que lo hagan. Lo que sí que consiguen con esto de código abierto es, es algo muy importante, ¿no? Es que el lenguaje... pueda ser utilizado en muchas plataformas. Entonces, a lo mejor no puedes hacer aplicaciones de iPhone en otras plataformas, pero sí que vas a poder hacer aplicaciones de servidor, vas a poder hacer, a lo mejor, pues, a lo mejor salen clientes, o yo qué sé, sale, a lo mejor puedes escribir Swift para los clientes web, ¿no? A lo mejor, pues, en vez de JavaScript, puedes utilizar Swift, y luego Swift se convierte en JavaScript, como pasa con CoffeeScript. Entonces, yo creo que lo que va a conseguir esto es que salgan otras aplicaciones del lenguaje para otras plataformas completamente diferentes y que tú puedas aprender un solo lenguaje y utilizarlo en todas las plataformas. Entonces, por ejemplo, pues eso, para el servidor, yo creo que ya incluso hay algunas cosas muy incipientes que ya están saliendo, que es para escribir Swift, y esa aplicación se ejecuta en un servidor. Entonces tú vas a poder utilizar tu mismo código o partes de tu código, la vas a poder utilizar en tu aplicación iPhone y además en el servidor. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un trozo de código para manejar un usuario, ¿no? Por ejemplo, pues ese trocito de código lo puedes utilizar en tu aplicación y también lo vas a poder utilizar en tu servidor, ¿no? Que para almacenar la información de esa aplicación. Entonces sí que van a salir, yo creo, aplicaciones del lenguaje para muchas plataformas, y eso es genial, porque uno de los problemas de los programadores para aplicaciones móviles es que nuestro lenguaje está muy contenido dentro de la aplicación. O sea, no podemos utilizar OTC para hacer nada más que no sea una aplicación, ¿no? Pero en cambio tu aplicación pues requiere de otros componentes, como es un servidor web. Muchas veces se requiere un servidor que te esté dando la información, o que sincronice la información con otros usuarios, o con otra, o con, incluso con tus otras, digamos, otras aplicaciones. Si yo tengo una aplicación de iPhone, una aplicación de Mac, quiero que mi información esté compartida por las dos. Entonces casi siempre se necesita un servidor. Entonces eso sí que lo va a permitir. Yo creo que enseguida van a salir aplicaciones de Swift en el servidor. Y eso va a estar muy bien. O sea, se va a incrementar la comunidad, imagino, la comunidad de desarrolladores. Esto puede ser un motivo de que atraiga, bien por el lenguaje, a otros que a día de hoy no programaban, ¿no? Sí, eso es. Aunque también no sean eso... aplicaciones solo para iOS, pero sí es verdad que captaría... para temas, como tú dices, de servicios, de web service, de otros temas, ¿no? Sí, hay mucha gente, yo he oído mucha gente que simplemente no se atreve a hacer una aplicación de iPhone por el lenguaje, por el OTC, que es mucho más diferente. No ves la sintaxis viniendo de un lenguaje, sobre todo moderno, como, no sé, gente que hace web, es muy típico que diga, uff, OTC, eso es súper raro, ¿no? Y la gente prefiere hacer Android simplemente por el lenguaje. Entonces, con eso sí que va a atraer más gente. Porque sí, vas a... porque además una vez que uno aprenda Swift, dice que a lo mejor, según me comentas, no es la barrera, porque la barrera es la propia plataforma, pero bien es verdad que como eso la gente no lo sabe, digo, vale, yo no tengo ni idea, cojo en Windows, aprendo Swift y una vez que yo ya me encuentro a gusto en el lenguaje, pues igual me abro a comprar un Mac y a ponerme a desarrollar para Mac, porque yo ya tengo más confianza por haber sido desarrollador de Swift sin necesidad de haber hecho una inversión inicial hardware que no sé si me va a ser más productivo o no, ¿no? Sí, eso es. Y además, otra cosa muy importante de haberlo hecho código abierto es que el lenguaje va a mejorar un montón y van a escuchar las necesidades reales de la gente, ¿no? Y la gente, bueno, no solo escucha, sino que la gente puede contribuir. Y como de hecho ya está pasando, o sea, gente que dice, pues mira, yo utilizo el lenguaje así o me gustaría utilizarlo así y aquí tienes el cambio para que se pueda utilizar así. Y ha habido ya cambios que han aceptado en el repositorio de Swift con proposiciones que ha hecho la gente desde fuera de Apple, o sea que eso es algo brutal porque van a poder hacer un lenguaje súper moderno y realmente adaptado a lo que la gente quiere utilizar y seguir evolucionándolo de esa forma, ¿no? Entonces yo no me cuesta mucho imaginar que probablemente sea uno de los mejores lenguajes de programación, si no lo es ya, o sea, porque es un lenguaje, es el más moderno o uno de los más modernos que hay y además va a seguir evolucionando digamos ahí en abierto, ¿no? Va a seguir funcionando para todo el mundo y cualquier persona va a poder contribuir a su evolución, lo que va a hacer que sea un lenguaje, pues eso, un lenguaje muy bueno. Entonces yo sí que veo que probablemente hay una gran adopción de Swift en muchas plataformas. Yo creo que va a convertirse en uno de los lenguajes más usados con diferencia. Y ahora hemos mencionado la comunidad. ¿Qué nos puedes comentar de la comunidad de iOS? De la gente que hay ahí haciendo aplicaciones. ¿Qué nos podrías decir? Sí, pues ya os digo, la comunidad es una de las mejores cosas que tiene la programación para aplicaciones de iOS y en general. O sea, la gente, como es algo que es bastante tedioso, yo creo, y también es muy fácil de transmitir, pues enseguida siempre, históricamente siempre ha habido mucha comunidad en torno a la tecnología, al desarrollo de software y más concreto al desarrollo de iOS. Entonces, en cuanto te pones a esto te das cuenta que es muy fácil encontrar gente que se dedica a esto, es fácil encontrar gente que te ayuda y bueno, y es muy divertido colaborar con gente para resolver tus propios problemas. Es muy divertido ayudar a otra gente a resolver sus problemas. También es muy gratificante cuando alguien te ayuda, ¿no? Y ves que hay gente ahí que está dispuesta a ayudarte con tus problemas. Entonces, al final sí que hay un sentimiento de comunidad cuando te dedicas a esto, que no, yo creo que no es así para otras, en otras profesiones, para nada. Entonces es algo que mola bastante y además que la gente es muy muy apasionada en general, la gente que encuentras colaborando pues es muy apasionada y proponen diferentes soluciones, en fin, es muy entretenido en general este sentimiento de comunidad, ¿no? Que hay en la plataforma cuando te dedicas a esto. Me comentas que hay un par de sitios interesantes. Uno es Meetup, sí. Y otro es Betabears. Sí, Betabears. Sí. Háblanos un poquito de pues, eso. Pues bueno, estos son meetup.com es un sitio web donde se organizan quedadas, digamos, en español se podría llamar quedada.com y son quedadas de cualquier tipo. Ahí puedes encontrar quedadas de lo que te apetezca. Y bueno, y ahí se pueden encontrar algunas de iOS. Pues seguro, sobre todo si vives en una ciudad un poco más grande, pues probablemente la haya. Y si vives en una ciudad más pequeña, pues a lo mejor lo puedes intentar y crearla tú y ver quién se junta. Betabears es un sitio, yo creo que es más conocido aquí en España, sobre todo en el mundo del desarrollo. Es un sitio para programadores y hay comunidades pues de casi cualquier lenguaje, ¿no? Y también hay comunidad online y luego también hay comunidad, digamos, presencial en que la gente queda, hay charlas y bueno, Betabears es un sitio que para mí es bastante especial porque es una de las primeras quedadas a las que empecé a ir yo y donde un poco se me abrió un poco la mente diciendo hostia, si es que hay un montón de gente que se junta y se ayudan unos a otros y resuelven problemas, hay gente que está montando cosas y se colabora, en fin, es un sitio donde cuando vas, sales de ahí muy, muy energizado, ¿no? O no sé si se dice así, pero bueno, es que sales con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, porque ves gente que está haciendo cosas, que está construyendo, que está resolviendo problemas, gente que, pues eso, que le va bien o que le va peor, pero bueno, en general gente con mucha energía, con un espíritu muy, muy positivo, y para mí fue un gran descubrimiento. Entonces, pues bueno, os aconsejo que busquéis Beta Beers, y que si hay alguna cerca vuestro, pues vayáis, porque realmente merece la pena. Son reuniones presenciales, ¿no? Beta Beers son... Sí, empezaron como reuniones presenciales y hay muchas ciudades, pero luego también pues han evolucionado y tienen comunidad, tienen una comunidad en su página web, pues tienen foros, tienen comunidad, y bueno, también es un sitio donde sí, puedes... Sí, para ponerle a los oyentes los enlaces, sí, también a estas dos. Y hay otra cosa muy curiosa, y es que, bueno, yo también soy usuario de la herramienta Slack, que para trabajo colaborativo me parece muy buena. Uh-huh. No sé si la gente que nos escucha la utiliza, pero vamos, yo lo recomiendo. Y dices que tiene o que existe un chat, ¿no? Donde... Sí. Háblanos un poquillo del chat, este de Slack. Pues sí, ahora empezó como exclusivamente en Madrid, pero luego al final vimos que la mayoría había más gente casi de fuera de Madrid que de Madrid, y al final se amplió hasta, quiero decir, cualquiera puede entrar aunque no sea de Madrid, no hay ningún problema. Es un chat que tenemos ahí con un montón de desarrolladores de iOS en España. Entonces, bueno, no sé si hay una URL o una dirección, ahora sí, eso la busco y te la paso para que la gente pues se registre ahí y entre directamente, y si no, pues que me lo pidan a mí y yo les invito. Pero sí, es un chat que no sé ahora mismo cuánta gente habrá, pero hay varios cientos de personas, la mayoría desarrolladores, y nada, estamos ahí y pues nos ayudamos unos a otros, pues charlamos, quedamos y en fin, pues un poquillo todo esto. Perfecto, pues estaría interesante que me lo pasases para yo comentárselo a los oyentes. Sí, sí, te lo paso. Es que ahora mismo no sé la dirección, que tampoco sé si la hay, no estoy seguro 100% de que hay una dirección para registrarte, pero bueno, si no, pues... Bueno, pues... y... Vale, sí, perfecto, perfecto. Uh-huh. ¿Y luego alguna conferencia o algún evento que se... Porque existen otros eventos. Yo, por ejemplo, en otros temas, como por ejemplo de los NASES, he estado en Barcelona en un evento de Synology hace poquito. ¿Existe algo parecido aquí en España para conferencias, eventos, o a que la gente pueda asistir para intercambiar opiniones, sobre todo en tema de programación en plataforma iOS? Pues sí, hay una conferencia, y la hacen en Logroño en septiembre, y es la leche, está súper bien, porque bueno, Logroño es una ciudad muy, muy bonita, tiene mucho atractivo con esto, además que se celebra justo el fin de semana o la semana de San Mateo, que es las fiestas de allí, entonces hay un ambientazo de la leche, y está muy bien porque traen gente internacional, o sea, traen gente de lo mejor del mundo, y bueno, tampoco hay muchísima gente, es como bastante familiar, nos juntamos ahí toda la gente que conocemos de, pues eso, del chat este de Slack, de Twitter, de Beta Beers, de todos lados, nos juntamos allí y nos lo pasamos genial. Pues se llama NS Spain. Y eso, la próxima supongo que será en septiembre de 2016. Pues habrá que apuntarlo en la agenda. ¿Y qué más cosillas? El tema de, ya para terminar con el tema de la comunidad, las listas de correo. ¿Existe alguna lista de correo o alguna cosita? Sí, uno de los mejores recursos, una de las mejores listas que a mí me gusta, que miro todas las semanas, es una lista que se llama iOS devweekly.com, que también lo pondremos ahí en las notas del episodio, y bueno, ahí te mandan un poco lo más destacado de la semana, ¿no? Dentro de la plataforma pues hay cosas sobre diseño, cosas sobre desarrollo, cosas sobre negocio, hay ofertas de trabajo, en fin, un poquito las cosas más destacadas de la semana. Está muy bien porque te da una... Pues bueno, si no quieres estar ahí día a día mirando todo lo que sucede o súper pendiente de Twitter, pues ahí tienes, digamos, lo mejor de lo mejor. Sí, la verdad es que si hoy en día no aprendemos a programar en iOS con la cantidad de cosas online, prácticamente sin moverte de tu casa, y bueno, ya complementados con estos eventos presenciales, la verdad es porque no queremos, porque tenemos un montón de recursos que la gente que escucha el podcast los va a agradecer seguro, y seguro que alguno de los que nos escucha se lo va a plantear. Sí, sí. Para cerrar este tema y abrir otro, el tema de una cosita que me comentabas, el tema de los trucos, que me pareció bastante curioso lo que me comentaste, trucos para rendir mucho más programando, porque yo que también he sido programador, ahora tal vez menos, pero yo estuve 7 u 8 años en empresa privada, programar es una tarea que, aunque la gente piense que no es una tarea física de que suponga esfuerzo y tal, sí es verdad que es una tarea que desgasta mucho, sobre todo si eres programador puro y duro, si te dedicas a picar código ahí 8 o 10 horas al día, pues es una cosa que puede llegar a desgastar mucho, muchísimo. Entonces tú me comentabas que había algunos trucos respecto al ejercicio, alimentación o sueño y tal. Me gustaría que lo comentara a los oyentes, pues. Sí, no, ¿cómo? Tampoco creo que sea nada que no te recomienden en general para tu vida sana, ¿no? Pero yo por lo menos lo he notado mucho dedicándome a esto. O sea, noto mucho la diferencia entre no aplicarlos un día o saltarme cosas y hacerlo. O sea, una diferencia en el rendimiento y en mi productividad bastante grande. Entonces, pues bueno, no es nada que no sea bastante obvio, pero que también por la naturaleza del trabajo, pues la gente no tiende a hacerlo, ¿no? Pues son cosas pues tan básicas como comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Básicamente esas tres cosas, o sea, van a tener una repercusión brutal, y yo lo noto. Y yo he intentado, pues bueno, intentado, digamos, mejorarlas todo lo posible, pues para rendir lo más posible en el trabajo. Y bueno, luego al final, porque también te sientes bien. Entonces, pues yo, mis prácticas personales, lo que yo hago personalmente es dormir 8 horas al día, que antes no lo hacía. Parece, es una tontería, no es lo típico que te dicen, pero que bueno, que no, todo no, el mundo... No, pero todo estoy totalmente de acuerdo. Sí, muchas veces las tonterías, uno dice, bueno, me tiro 15 horas programando y no se dan cuenta que cuando uno lleve ese tiempo ya no rinde nada. Es decir, preferible me acuesto, descanso y luego con las ideas frescas pues sí. Sigo. Yo animo a todo el mundo a que duerman 8 horas un día... que yo creo que hay muchísima gente que no lo hace. Sí, que haga un test, ¿no? Sí, que haga un test, que sí, que lo prueben. Y que ese lo día pruebe. Y me cuenten. Que duerman 8 horas una semana y a ver cómo han rendido. Y que luego echen la vista atrás esa semana y que vean cómo han rendido. Otra cosa que considero fundamental es que al final nosotros trabajamos con nuestra cabeza, ¿no? Y para que nuestra cabeza funcione bien necesita nutrientes adecuados. Entonces la alimentación es súper importante. Entonces, pues bueno, también como el trabajo tiende a ser sedentario, como que tiende a haber, pues bueno, también en la sociedad en general no tiende a no haber muchos buenos hábitos alimenticios, y creo que es algo fundamental. O sea, yo también es algo que noto un montón. O sea, después de comerte un menú del día, ¿no? En el bar de la esquina, te vuelves a trabajar, a programar, a sentarte en la silla, a intentar resolver a las 3 de la tarde, ¿no? Problemas a las 3 de la tarde con el calor. Sí. Y cuesta la vida. Entonces, Pues bueno, creo que ser más conscientes de una buena alimentación es algo que es súper fundamental. Pero muchas veces el problema, yo pienso, y mi opinión, no viene, yo que estoy en la empresa, no viene ya por los propios trabajadores, sino por la política de empresa. Las empresas se piensan que si los trabajadores están más tiempo ahí, y muchas son un poco tiranas en ese sí. sentido. Entonces, yo cuando veo que Apple, Google y toda esta gente, no sé si lo has visto tú cuando han salido, que tienen salas de relax, incluso para les ponen a los empleados para que se echen sus microsiestas, y o sea, eso aquí en España yo creo que estamos a, por lo menos cuando yo estuve en Indra, que es una multinacional de aquí de España, muchos años trabajando, yo pienso que eso está años luz desde aquí, o sea, a nivel... Sí, pero luego allí también hay, o sea, quiero decir, esas son las que salen en las noticias, pero también hay muchísimas empresas que se rigen por las mismas reglas, que es cuanto más horas mejor, y no es así. O sea, más más no es necesariamente mejor en muchos casos. Y cuando se, si fuese trabajo de fábrica de girar una tuerca o un tornillo, pues sí, cuanto más tornillos giren, pues mejor. Pero en este, uh-huh. pero en este caso no, porque el código que escribes la primera hora de trabajo no es el mismo que escribes la última. O sea, es claro. cuando estás ya cansado. Cuando estás cansado escribes mucho peor código. Al final es que es el código, ¿no? Es como se entiende, parece que el código es kilo de carne, ¿no? Parece que cuanto más código escribes o más tiempo estás. Y o, así está tal. Luego, así ves código escrito claro. que, madre mía, ves cosas que dices, ¿cómo es posible sí, que entonces estés hecho es, así? Creo que sí, creo que es algo que todos tenemos que cambiar, ¿no? Porque yo me doy cuenta que también, pues eso, yo si no trabajo 8 horas, pues a lo mejor me siento mal. O digo, hostia, tengo que estar 8 horas, me voy a quedar un poco más porque no he llegado a las 8 horas, pero a lo mejor esa última hora ha sido la peor y ya si hubiese trabajado, a lo mejor casi mejor porque lo que he hecho ha sido, pues mejor que no hubiese hecho nada porque no ha servido para mucho. Entonces, sí, yo creo que es un cambio cultural que tiene que haber, que en el que más no es mejor, en el trabajo intelectual no es mejor, o sea, no es así, no. Perfecto, desde aquí recomendamos a la gente que nos escucha, que seguro que muchos son principiantes en el mundillo este de la programación, pues que cuiden esas cosas triviales de ejercicio, alimentación y sueño y tal, y que lleven una vida sana, porque bueno, en este trabajo también... es necesario. Sobre todo la gente más joven, porque la gente, cuanto más joven eres y no duermes, pues como que menos lo notas, ¿no? Y entonces muchos chavales dicen, yo duermo 5 horas al día, 4 o 5 horas al día y voy bien y tal. Y bueno, pues puede ser que sí, pero te aseguro que el trabajo que haces después de haber dormido 8 horas es... O de haber dormido lo que necesites, realmente lo que necesites. Es muchísimo mejor. Bueno, y lo último, lo que quería hablar es el ejercicio, ¿no? El ejercicio, pues parece que si te dedicas a hacer algo con tu cabeza, ¿no? Programar, no tienes que estar en forma, pero es que al final la mente, el cerebro es parte del cuerpo y cuando tu cuerpo está bien, tu mente está bien y viceversa, cuando tu mente está bien, tu cuerpo está bien. Entonces, es como un poco, parece que no es tan obvio, ¿no? Que hacer ejercicio vas a rendir mejor, digamos, mentalmente, pero vamos, que alguien, yo personalmente lo que hago, porque puedo trabajar desde casa muchos días, es irme a hacer ejercicio a mitad del día y cuando vuelvo absolutamente renovado. O sea, si me voy a correr al aire libre o montar en bici al aire libre a mitad del día y vuelvo después de comer a trabajar, o sea, es que es radicalmente diferente a lo que te decía de irte a comer al bar de la esquina. O sea, es que es volver completamente renovado y con una energía de, o sea, brutal. Es, para mí es una de las cosas que más ha cambiado mi día de trabajo, es hacer ejercicio al mediodía. Es una cosa espectacular. Perfecto. Bueno, y para ir terminando un poquito con la entrevista, quisiera que me comentases tu opinión personal sobre hacia dónde va el mundo de la programación a nivel global y también que me dijeses cuál crees que es el lenguaje de programación que más se va a usar a medio y largo plazo, por si alguien que nos esté escuchando pues quiere empezar a aprenderlo. Y que me dieras tu opinión como programador y desarrollador software que eres actualmente, pues que me comentaras qué es lo que piensas. Sí, bueno, personalmente, mi opinión personal, quizá me gustaría que estuviésemos mucho más avanzados en cuanto al tema de la programación, ¿no? Porque en realidad seguimos programando como hace 30, 40 años, que es metiendo instrucciones en un ordenador y diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, me gustaría que que hubiésemos hecho los ordenadores más inteligentes y le dijese, pues mira, quiero que hagas esto y ya está, y tú búscate la vida y dámelo hecho y no me tengas que estar aquí metiéndote miles de líneas de código para decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces es ahí donde me gustaría que estuviésemos y yo creo que es hacia donde vamos. No sé cuándo llegaremos, pero yo creo que ahí es hacia donde vamos. Creo que con esto de los lenguajes y las, bueno, más que los lenguajes, el paradigma funcional, ¿no?, de la programación, en el que tú le dices a un ordenador cuál quieres que sea el resultado y el ordenador va y lo hace por ti sin saber tú también cómo lo está haciendo. Creo que es un primer paso para llegar ahí. Creo que eso, que el paradigma, digamos, imperativo, ¿no?, en el que tú le dices punto por punto al ordenador lo que tiene que hacer, eso tiene que desaparecer. O sea, eso no tiene por qué ser así. No sé, un lenguaje más natural, ¿no? Más natural, y en el que cercano, tú no especifiques los pasos para conseguir algo, sino que tú especifiques el resultado que quieres obtener. Entonces, pues, por ejemplo, para decirle, pues pues si tú, por ejemplo, quisieras obtener el número de, pues no sé, una operación, la media de no sé qué, la media de todo. Sí, una operación matemática más compleja, pues que lo especificases con un lenguaje más... Sí, más natural, en vez de paso por paso todas las cosas que tiene que hacer. Entonces, pues bueno, creo que tendría que haber más inteligencia construida dentro de los propios lenguajes de programación. Y bueno, hay un ejemplo muy, muy chulo que se llama Wolfram, que es una... Pues bueno, es un lenguaje, pero bueno, que tiene unas características brutales que construidas dentro del propio lenguaje, en el que puedes decirte que de una forma natural, pues cosas, operaciones súper complejas y datos, y conseguir datos súper complejos, y lo consigue por ti. Y yo creo que es un poco ahí donde tenemos que ir, ¿no? Otro de los problemas que yo veo en la programación actual es que el ciclo de aprendizaje, el ciclo de retorno, no el feedback loop de los lenguajes de programación, es súper lento, en el que tú tienes que escribir el lenguaje, darle a compilar, esperar a que compile y luego ya ves el resultado. Y eso hace que los ciclos sean súper largos, y tú en un día pues tienes unas horas limitadas y puedes hacer determinados ciclos, ¿no? Entonces, si tú pudieses hacer pues 100 ciclos más, digamos, de ese tipo, o sea, por ejemplo, quiero conseguir cierta cosa, pues puedo intentarlo de 10 formas diferentes, a ver cuál es la forma mejor, porque se me acaba el día. O sea, puedo compilar, yo qué sé, 50, 60 veces al día, ¿no? Pero si pudiese comprobar y experimentar mucho más, pues todo mejoraría más, ¿no? Y creo que es uno de los grandes problemas, este ciclo, que es demasiado, demasiado lento. Y en ese sentido, hay un hombre que me gusta mucho que se llama Brett Victor, que hace cosas muy chulas y habla mucho de estas ideas, ¿no? De cómo los feedback loop, pues... como los feedback loops, siendo demasiado lentos todavía en la programación y en la creación de software, hacen que el software no evolucione tan tan rápido como debería. Y bueno, también te paso el enlace para que la gente le eche un ojo si quiere. Entonces, pues bueno, a mí es donde me gustaría que tirase un poco esto, el mundo de la programación. Creo que estamos todavía un poco casi en la edad de piedra de la programación, sí. Falta, hay mucho camino todavía por recorrer. ¿Y como lenguaje? Como lenguaje, pues... Como lenguaje, la verdad es que no lo tengo tan claro. Creo que la verdad... Porque a día de hoy ninguno cumple lo que estamos hablando, de que sea el lenguaje... No, ahora curiosamente, con Swift y en Xcode han hecho una cosa muy, muy chula que se llaman Playgrounds, que lo que te permite es esto que de lo que estamos hablando. Tú escribes código y ves inmediatamente el resultado en una pantallita a la derecha del código. Entonces, pues, te permite experimentar, ¿no? Imagínate que quieres dibujar una animación, ¿no? Y no tienes muy claros los parámetros de la animación para que quede perfecta, ¿no? Entonces puedes ir variándolos en el código y vas viendo el resultado inmediatamente. Entonces esto permite que te ajustar los parámetros mucho mejor. Y como para eso, para muchas cosas, te permite iterar súper rápido en aquello que estás haciendo y llegar al resultado que tú quieres de una forma más rápida. Y incluso experimentar más, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido puede estar muy bien. La verdad creo que Swift pues va a ser una revolución en los lenguajes de programación, pues porque es el más moderno, ahora mismo es open source, va a tener una base de usuarios brutal de toda la gente que ya está haciendo aplicaciones para iOS. Entonces, también por las características que tiene, que va a ser, es un lenguaje que también viene muy bien para aprender, porque es muy sencillo de aprender, resulta familiar viniendo de otros lenguajes, es muy moderno. En fin, creo que va a suponer una revolución. Y yo, si tuviese que recomendar un lenguaje de programación para aprender, creo que ahora mismo, por todas esas cosas, yo recomendaría Swift. Sí, de hecho yo el que tengo pensado ponernos una vez que acabemos con C o que ya la gente pueda ir y podemos ir intercalando lenguaje en el programa, yo creo que uno de los que quiero es Swift, básicamente también por aprenderlo yo también con más profundidad. Y sobre todo porque opino exactamente lo mismo que tú, que es de los lenguajes más modernos que hay, porque yo creo que el resto de lenguajes son mínimo 20 y pico de años, por decir una cifra. Y nada, me gustaría por eso también hacer hincapié a la que la gente pues se anime un poquito a desarrollar software, que me gustaría saber cuál es, ya para terminar el podcast y no hacerlo más largo, pues me gustaría que me comentaras, pues para terminar, qué ventajas o si animas a la gente a elegir la profesión de desarrollo software y qué opinas tú de todo este tema. Bueno, yo creo que es una profesión de la leche, o sea, es una profesión súper divertida. Es para el que no tenga ni idea ni se haya metido en esto, esto es como más o menos, bueno, no es tan idealista, ¿no? Ni tan bonito, pero más o menos es como hacer Lego, ¿no? Como hacer Lego, pero con el ordenador, o sea, como construir Lego. O sea, al final es juntar un montón de piececitas hasta que tienes algo que funciona o que tiene buena pinta y lo bueno que tienes es que luego lo compartes con el mundo, la gente lo usa. En fin, es una profesión súper gratificante y que yo realmente recomiendo a todo el mundo. Una cosa que sí que me gustaría dar algo de énfasis es que sí, la gente que se dedique a esto, lo que me gustaría es que la gente construya sus propias ideas más todavía, ¿no? Porque aún dentro de este mundo, mucha gente, yo veo que, pues bueno, que como es divertido construir, pues que mucha gente pues le da igual que construir, ¿no? Entonces, a mí, pues eso, me frustra un poco que la gente no tenga más ganas de construir sus propias ideas, que tenemos la habilidad, la gente que nos dedicamos a esto, si aprendes a hacer esto, tienes la habilidad de construir prácticamente cualquier cosa. Y creo que todavía falta más de eso, creo que que todo el mundo debería animarse a construir y a solucionar sus propias ideas y sus propios problemas. Perfecto, pues desde aquí, por supuesto, que animo a toda la gente a seguir. Aquí en Código Fuente haremos todo lo posible para animar a la gente a que se pongan a desarrollar software y que yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una profesión que, bueno, a mí me fascina desde hace ya muchísimos años. Yo, aunque últimamente por temas de trabajo estoy un poco más desligado de programación y me dedico más a sistemas y tal, pero bueno, sigo haciendo mis pinitos y sigo estando ahí manteniendo viva la llama de programador, y por eso pues también el motivo del proyecto este. Pues sí. Pues nada, pues encantado de haber hablado contigo. Me gustaría que ahora comentase a la gente pues dónde te pueden contactar, dónde pueden ponerse en contacto contigo y sobre todo también que comentes, porque recientemente has creado un podcast al cual estoy pendiente de, lo tengo ya en el podcatcher y me gusta, tiene un par de episodios, creo. Sí. Un podcast que se llama Ímpetu. Que haces entrevista a gente o a emprendedores y a gente pues sí, apasionada. Y me gustaría pues que me comentase ya para terminar la entrevista, pues eso, dónde te pueden encontrar, que nos hables de tu podcast, muy recomendable por cierto, y nada, cuéntame. Pues sí, eso, un poco de esto que estaba hablando, ¿no? Un poco la idea, la gente que yo, viniendo de este mundo, ¿no? Habiendo trabajado ya en este mundo un tiempo, la gente que más me atrae es aquella que se atreve, ¿no? a llevar a cabo sus propias ideas y lucha por sacarlas ahí a la luz y bueno, y yo con este interés que tengo, pues mi idea ha sido hacer un podcast sobre ello para dar luz a esa gente, para conocerla yo también, para encontrar nuevas ideas, para motivarme. Y el podcast se llama Ímpetu, y mi idea va a ser entrevistar a gente así, gente con que triunfa un poco, llevando sus ideas a cabo. Habrá mucha gente dentro de la tecnología y del desarrollo, porque conozco a mucha gente así dentro de este mundo, pero bueno, yo no me voy a limitar solo a eso, entrevistaré gente de todo tipo, porque realmente es una cosa que admiro muchísimo y que creo que todos necesitamos contagiarnos más de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu más de ímpetu y de ganas por hacer cosas. Así que lo recomendamos desde aquí. Ya pondremos el enlace en las notas del programa para que la gente se pueda suscribir y seguramente que pues les va a parecer muy, muy interesante esta iniciativa, que creo que es de las pioneras ahora mismo en iTunes. No, sí, hay alguna cosa similar, pero bueno, quizás no con el mismo enfoque que le doy yo, claro. Y bueno, nada más. ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues creo que la forma más fácil es Twitter. Si me podéis buscar en Fran doble guión bajo sevillano, o sea, eso es Fran, dos guiones bajos seguidos y luego sevillano. Y nada, pues preguntarme lo que necesitéis. Si necesitáis ayuda para empezar a programar, si no sabéis muy bien por dónde tirar, lo que sea, pues me podéis escribir y haré lo que pueda por ayudaros. Pues muchísimas gracias, Fran, por haber venido aquí a este humilde proyecto a contarnos tus experiencias personales en el mundo del desarrollo software. Y nada, desde aquí pues te invito a futuros programas, si te parece, si quieres, pues a hablar de otros temas más profundos que también puedan llamar la atención a toda la gente que nos está escuchando, que por cierto cada vez son más. Perfecto. Pues sí, yo encantado. Creo que es una iniciativa genial. Cuanto más gente tengamos dedicándonos a esto, pues mejor nos irá a todos y nada, pues a seguir con ello. Pues nada, hasta aquí este nuevo programa del podcast Código Fuente, donde hemos hablado con Fran Sevillano del estado actual de la programación, sobre todo en iOS. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo y ya sabéis, si tenéis dudas o queréis más información sobre todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, pues podéis comentármelo en el formulario de la web magteclas.com/contactar. Bien, también en la cuenta del Twitter del podcast @códigofnte o en la cuenta de Twitter personal mía @jmramirez. Quedamos de nuevo el viernes que viene en Código Fuente, donde aprender informática nunca ha estado tan cerca de vosotros. Hasta entonces, adiós.